cada día más. ¿Por qué no dejaste? No entiendo, mi amor. Que este amor infinito continúe. Y ya no sé. Come on, come on. Ya no soy nadie sin ti. Sin ti, mi amor, no brilla el sol. Yo ya no soy nadie sin ti. Sin ti, mi amor. Porque el amor existe. Eso es para ti. Y queremos decirle a ese corazón enamorado que aquí está tu canción. Voy a estar bien. Que no será primera vez. Dile que el tiempo borra todo amor y todo amanecer. O tal vez. Esta parte me gusta. Escúchalo. Dile que me has visto mejor, que hablo muy poco de su amor, que pronto voy a estar amando a alguien más como es normal. En un solo coro, a una sola voz vamos a cantar. Dile que me muero por besarla, que en las noches vuelvo a amarla, aunque no esté junto a mí. Dile que mi vida es extrañarla, que si vuelve puedo amarla, aunque no me quiera a mí. Que me llame, por favor. Dile que podemos hablar de amistad como es normal. Tal vez. Dile que me muero por besarla, que en las noches vuelvo a amarla, aunque no esté junto a mí. Que mi vida es extrañarla, que si vuelve puedo amarla, aunque no me quiera a mí. Dile que yo voy a estar bien, o dile tal vez. Por ti, para ti. Y hablando la plena, loco. Soy un desastre, pero no sé, bueno, creo que merezco algo bien, ¿sabes? Sé que tengo mis cosas malas, como todos, y como tú lo tienes también, seguramente. Salir a chupar con los panas y estar en fiesta y llegar tarde a la casa. Pero no sé, no soy la clase de manes que buscan todo el rato mujeres. Creo que merezco algo bonito, la verdad. Y yo vuelvo a llamarte otra vez, a rendirme a tus pies, a decirle la misma cantaleta, una maldita sin escrúpulos que nunca me respeta. Ya acepta que nunca me quisiste, ya acepta que solo me usaste, te sentías tan sola y te paré hola. Contigo aprendí que malditas son todas, malditas son todas, malditas son todas, malditas son todas, yeah. Tal vez así sea mejor para los dos. Solo tengo mi guitarra y mi voz que me acompaña. Entre mis maletas llevo tu foto para recordarte y pueda contarles la historia del estúpido y cobarde. Dile a tu madre que yo sigo siendo aquel morenito rapero con tatuajes en su piel, aquel que no tenía pa' un cartier, pero si te decía cada día te amo, bebé. Que he cambiado, pero solo de estudio que he llorado, pero solo de alegría, y te juro que me alegro porque me hiciste un favor. Al decirme negro me voy porque ya no siento amor. Me han dicho por el barrio que te ves muy bien, que te crees una Barbie en el coche de ese Ken. Me parece muy bonito todo tu show, pero no te olvides de comentarle de quién soy. ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? No importa la hora, te dejarán solito porque aquí malditas. ¿Con quién estés? ¿Dónde estés? No importa la hora, te dejarán solito porque aquí malditas son todas. Últimamente viajo mucho a Madrid, tengo amores por allá y aún así no soy tan feliz. Ellas piensan que no les hablo porque son un estorbo, no es por eso, mija, sé que tienen otro. Calme esa bitch y te llegará el típico que no te valora y solo te quiere dar. Y para un príncipe a sapo besarás, tú te besaste un sapo y te volviste una grilla. Yo. Cómo duele en el alma cuando se va el amor. Cómo duele. Todo termina y preguntas quién falló entre los dos. Por eso no quiero que pase eso entre tú y yo. Si llega a pasar, yo no quiero estar para enfrentar este cruel dolor. Siempre ibas a ser mi estrella y aunque pase el tiempo nunca voy a dejar de amarte. Tú sabes. Para mi compañía. Cómo duele en el alma cuando se va el amor. Todo termina y preguntas quién falló entre los dos. Por eso no quiero que pase eso entre tú y yo. Y si llega a pasar, para ti y estrechita. Amor, traición, no combina, no, no. Amor con traición. Cuando un amor se va, se va, se va, se va. Y se la va. Solución no es rogar. Se hace una fiesta y se llora y se brinda. Grábatelo. Por ese amor que no está. Se va, se va, se fue. Y yo quiero que le vaya bien. Y mientras tanto quedaré en una noche de alcohol y de besos sin control. Eso es lo que necesito por olvidar su amor. Una noche de felicidad, solo una noche de alcohol y de besos sin control. Eso es lo que necesito por olvidar su amor. Una noche de felicidad. Después recuerdo la playa solito los dos, un par de martini y mucho bronceador. Recuerdo la playa, ella y yo. Solo vamos pa' la playa a tomar el sol. Ponte tu bikini, baby, póntelo. Vamos pa' la playa, tú y yo. Es que entre una de las tantas cosas, queremos que estas canciones siempre te acompañen a ti. Anoche discutí con mi corazón, me preguntó si aún te amaba y le dije que no. Es que ha pasado tanto tiempo y usted no volvió, y es tarde, mi paciencia se terminó. Me preguntó si recordaba y le dije que sí, que te he extrañado tantas veces que hasta me aburrí. Y le dije que no pienso llorar más por ti, porque hace rato me di cuenta que te perdí. También le he dicho que ella ponga de su parte para intentar estar contigo, ya hicimos bastante. Pues muchas veces te busqué y no quisiste escucharme, y no es justo que por amor yo vuelva a humillarme. Trato de hacerle comprender que en vano es esta espera, pero este terco masoquista cree que pronto llegas. Ya no quiere comprender de ninguna manera que si se aferra a tu llegada morirá de pena. Si supieras que yo ya no quiero, en usted casi ni estoy pensando. Y si hoy lloro es porque me traiciona este corazón que te extraña tanto. Si supieras el dolor que siento al escuchar cuando él te está llamando, aún no comprende que llamas a otro. Y perdón si estamos molestando, si estamos molestando. Y estas canciones de amor son dedicadas para tu corazón. Enamorados. Cómo te extraño, que hasta olvidé que una vez hice daño, esperando no sé qué te llamo. Yo sé bien que aún te acuerdas de mí, y aunque te cueste entender por lo que fuiste en mi vida, es que llamo. Viví pensando en ti todos estos años, y aunque aparente no acordarme de ti, y aunque parezca imposible, vine aquí rendido y a decirle que estar así de verdad que es horrible, y que regreses a mí por favor. Sé que juré no llamarte y prometí que no iba a buscarte. Inventé mil maneras de odiarte, pero ya ves, ninguna funcionó. Y estoy aquí, como curaste que un día sería, y pediría perdón algún día por la mujer que tanto me amó. Y estoy aquí, recuerda, dijiste que dolería y que también como tú lloraría, y será tarde aunque pida perdón. Sabes, razón tú tenías, yo al final perdería, porque el amor me llegó y se fue cuando más la quería. Y sí, sin importarle mi vida, dolor de hoy se marchó. Y aunque te cueste entender, de corazón me arrepiento. No sabes cómo me siento si me burlé de ti. Perdón, perdón por los amargos momentos. Y si ayer jugué con tus sentimientos, hoy me lo hicieron a mí. Esto es solamente para ti. Para mi estrellita en el cielo. Me visitas de noche en mis sueños. Vienes a mí, me abrazas, me despierto. ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente. Donde quiera que estés. A veces necesito tus palabras, pero no puedo hablar con los recuerdos. Se me deshace toda la esperanza y no alcanzo a entender tanta distancia.

atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde. Porque todo se puede siempre. Vamos ahí. Volver a empezar. Que aún no termina el juego. Volver a empezar. Que no se apague el fuego. Queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. No hay mejor batalla que la que no se lance. Fernando Flores en vivo. Dedicado para aquellas personitas que también tenemos esos recuerdos buenos de amor. Quizás te puedas preguntar. ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábana, de seda. Y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome. Sin prisa aunque te mojes. Amor. Amor mío. Lo nuestro es como es. Es toda una aventura. No le hace falta. Solamente los que nada. Estamos enamorados ahora. Estoy aquí. Tan enamorado de ti. Por ti, este corazón. Y en la tarde le damos solamente paso al amor y al sentimiento. Miro el cielo y le rezo a quien me pueda oír. Y si pudiera hablarme, que me diga el porqué. Porque las penas del alma tanto en sanar. Cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor. Porque es así la vida. Porque hay que sufrir para ser un poco feliz. Cuando yo amo a esa canción de amor viene para todas las personitas más importantes de acá, de este ser que les dice que aún los queremos muchísimo. Fernando Flores para el recuerdo. Ahora, ahora, ahora. Luchar por ese amor, aunque sea sola, sola, sola, sola. Sé que vives sola, ¿qué? Con alguien que te ama, pero tú no sientes lo mismo. Ya ves ahora, ese es el precio de tu capricho. Me lastimaste, pero ahora eres tú quien vive herida. Mientras yo te olvidé y soy feliz amando a quien me ama. Sola, sola con ese corazón. Enamorado, decepcionado. Sola, soñando en las noches, que soy yo el que está junto a ti en tu cama. Y a oscuras haces el amor sin sentir pasión más en tu mente. Acaricias mi piel, tu ser, mi ser, mas un beso rompe tu concentración. Así una vez más. Oye, sola. Sola. Que esto quede para ti por siempre. Y a oscuras haces el amor sin sentir pasión más en tu mente. Acaricias mi piel, tu ser, mi ser, mas un beso rompe tu concentración. Así una vez más. Sola. Que nunca se acaben tus ganas de luchar. Que nunca mueran tus ganas de salir adelante. Si estás solo, si estás sola, no importa, vamos a darle. Adelante esa vida. Sola. Ya está. Es una producción más de tu amigo. Sola. Fernando Flores, DJ, el hijo de la vieja guardia, como siempre, con ese corazón enamorado.